Que comience la fiesta. Dale pa' arriba. Up and down. Dale pa' arriba. Óyeme bien. Dale pa' arriba. Up and down. Dale pa' arriba. Que comience la fiesta. Dale pa' arriba. Up and down. Dale pa' arriba. Óyeme bien. Dale pa' arriba. Up and down. Que no pare la música de sonar y que empiece el ritmo para danzar. Que el maestro se quiere manifestar. ¿Cuántos están ready para empezar? Seguiremos usándonos sin parar, pues llegamos aquí para celebrar. Y estamos preparados para acampar, por si acaso usted se quiere quedar. Cuando empiece el beat vamos a brincar y con voz de júbilo a gritar. Si tienes instrumento empieza a tocar con las manos arriba para gozar. Que se vaya el que no quiera continuar, que se quede el que quiera disfrutar. Porque esto apenas va a comenzar y es que ya viene el fuego que va a quemar. No llámenlo bombero, porque lo que quiero es sentir su presencia que en mi cuerpo entero. Si tengo su fuego, que entonces me mero, porque su presencia es lo que yo prefiero. So, come on, y escucha lo que traje. Yo traigo sabor, así que no te raje. Te traigo la rumba y un nuevo mensaje. Te invito a que vengas y subas al viaje. Si yo puedo hacerlo, tú puedes también. Levanta las manos y mueve los pies. Siente como quema dentro de tu ser. No hay lugar para tristezas contener. Si yo puedo hacerlo, tú puedes también. Levanta las manos y mueve los pies. Siente como quema dentro de tu ser. No hay lugar para tristezas contener. Metiéndole sin pena, escucha cómo suena. Vengo con el fin que rompe las cadenas. Díselo a tu nene, díselo a tu nena, pues lo que te traigo que es música buena. El diablito trata pero nunca zumba. Ganamos terreno y nadie nos tumba. Llegamos aquí para formar la rumba. Siente tu bocina como te retumba. Óyeme bien. Sube tu radio y escucha mi música en el vecindario. Lo que traigo es crema pa' todos los barrios. Si no hacemos caso, cae los comentarios. Porque estamos firmes y estamos gozando. No importa que hay muchos que estén criticando. Se pasan tirando, se pasan hablando. Pero con Jay-Z la que estamos montando. Si yo puedo hacerlo, tú puedes. Para danzar, que el maestro se quiere manifestar. ¿Cuántos están ready para empezar? Seguiremos cruzándonos sin parar, pues llegamos aquí para celebrar. Y estamos preparados para acampar, por si acaso usted se quiere quedar. Cuando empiece el beat vamos a brincar y con voz de júbilo a gritar. Si tienes instrumento empieza a tocar con las manos arriba para gozar. Que se vaya el que no quiera continuar, que se quede el que quiera disfrutar. Porque esto que apenas va a comenzar y es que ya viene el fuego que va a quemar. No llámenlo bombero, porque lo que quiero es sentir su presencia que en mi cuerpo entero. Si tengo su fuego, que entonces me mero, porque su presencia es lo que yo prefiero. So, come on, y escucha lo que traje. Yo traigo sabor, así que no te raje. Te traigo la rumba y un nuevo mensaje. Te invito a que vengas y subas al viaje. Si yo puedo hacerlo, tú puedes también. Jump, dale pa' arriba. Jump, up and down.